El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Por qué los humanos nos vestimos? Bueno, hay varias razones. ¿Por qué te extraña? Bueno, porque yo entiendo que se vistan las personas que viven en lugares fríos, porque somos un animal que no tiene pelos en la piel y carecemos de esa protección térmica. Ajá. Pero se supone que el humano viene de África, un lugar caluroso. ¿Por qué habría que vestirse ahí? Bueno, pero fíjate que los animales tropicales también tienen mucho pelo. El pelo no solo sirve para protegerse del frío. Tener una cobertura sobre tu piel también te protege de raspones, te protege de la plaga, te protege de los rayos del sol. Claro, comprendo. Las primeras vestimentas pueden haber surgido simplemente porque los humanos primitivos estaban hartos de la plaga. Sí, y fíjate en los beduinos del desierto. Ellos van completamente cubiertos y de esa manera se protegen del sol, que destruye su piel. Y esa vestimenta también los protege de las tormentas de arena. Ahora, ¿qué pasa con los indígenas del Amazonas o de algunas tribus africanas que lo único que se cubren son los genitales? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, que esos taparrabos no parecen muy útiles. ¿Por qué taparse las partes íntimas es algo tan arraigado incluso desde que éramos cavernícolas? Te imaginarás que las teorías al respecto son todas muy especulativas, pero puede tener que ver con nuestra forma de vida original. Cuando nuestro ancestro frugívoro arborícola empezó a conquistar las sabanas y se convirtió en cazador. ¿Qué tiene que ver el taparrabo con la caza? Que para nosotros cazar era muy complicado porque no tenemos colmillos, ni garras, ni fuerza. Así que necesitábamos que grupos de varios hombres se fueran juntos a cazar por varias semanas para poder traer una presa más o menos aceptable al grupo familiar. Ok. Entonces, para que eso funcionara, cada pareja con hijos tenía que formar un núcleo en el que el padre cazara y la mujer se ocupara de la cría. Pero a la vez, todos en el grupo tenían que poder compartir los recursos. Ok, pero todavía no entiendo lo del taparrabo. Ya vamos para allá. Entonces, esto significaba que el humano tuvo que aprender a mantener una pareja estable y a no andar procreando con todas las otras potenciales parejas, para evitar peleas dentro de la tribu que llevaran al colapso del esfuerzo de cacería y distribución dentro de la comunidad. Claro, ¿qué es lo que pasa en grupos de monos arborícolas, por ejemplo? Hay peleas por la pareja sexual, pero eso no importa demasiado porque cada quien vive y se alimenta por su lado. Exactamente, entonces para evitar esas peleas era importante mantener los impulsos sexuales a raya. Y por eso se tapaban los genitales, entiendo. Bueno, es lo que se me ocurre. Es interesante imaginarse por qué las cosas son como son, pero uno no estuvo ahí para asegurarlo. Bueno, pero tiene lógica. Es bueno ejercitar la lógica. Sí, entonces nos vestimos por pudor, para proteger nuestra piel y para aislarnos del frío. Me imagino que rápidamente la vestimenta pasó a ser un tema de estatus también. Claro, la gente más influyente de la tribu tenía acceso a las vestimentas más llamativas, más costosas, más cómodas. Y así comenzó el frenesí de la moda. Con el primer cavernícola que adornó su taparrabo con un diente o con una pepa. ¿Sabes qué sería interesante? Que se pusiera de moda la ropa con historia. ¿Cómo con historia? Yo tengo pantalones que han vivido muchas cosas junto a mí. Ok. Mi punto es que si se pusiera de moda la ropa vieja pero bien cuidada, no habría que producir tanto algodón, tanto tinte, tanto plástico, etc. Sí, totalmente. Cuidar tu ropa para que te dure muchos años es algo muy ecológico. Y así puedes crear tu propia identidad estética con el tiempo. Claro, yo tengo una franela que ya es legendaria. El secreto está en saberla combinar. O que no te importe. También. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.